Solentina Gauchito, enseguida ella aquí en vivo con nosotros. El suéter que está guardado en aquel espacio del precario armario es el envoltorio de mi último regalo. La tarjeta del saludo de tu día músico el año pasado, el sobre de colores tirados a un costado. El libro que siempre se presta sobre la mesita está el compilado del cassette nuevo de esas bandas nuestras. Me pregunto si la pulsera del Gauchito Gil la lleva en la mochila, y si eso parece ser la garantía de lo que los sueños me dicen que preciso escuchar. Cuando salgo de la cama leyendo a los pájaros, cuando salgo sola en bici me voy, ya no escucho más dolores, nunca llevaré conmigo el humo ni las tomas que precisa su voz. Total, no importa un par de pasos y alguna fruta resuelve las dudas, y eso parece ser la garantía de lo que los sueños me dicen que preciso escuchar. Solentina aquí con nosotros compartiendo canciones que puedes encontrar en su EP No Quema Lo Que Enciende, solentina.bandcamp.com. Un nombre que viene muy en relación con la tribu también y sus encendidas, su sin aire no hay fuego. Hay una amistad grande en los modos de leer y en la búsqueda de metáforas también. Solentina, bienvenida aquí a La Mar en Coche. Hola, ¿cómo andan? ¿Sos la creadora de El Expreso Periodístico como definición para llevarlo puesto? ¿De la palabra expreso periodístico? Sí, del concepto. En realidad, un poco entre Fede Raya y yo, que es como uno de los originarios de Ya Lo Opuesto. Y bueno, como que me propuso la canción y dije, bueno, expreso periodístico, dale, le mandamos ahí. Él un poco no quería, pero yo le dije, entra. Es lindo expreso periodístico, sí, a mí me gusta. Sí, es lindo. Bueno, un abrazo para Fede Araya, que estamos compartiendo el grupo de WhatsApp de los Caballeros de la Quema, divirtiéndonos muchísimo de cara al 23 de junio, que se arma la caravana desde Buenos Aires, por supuesto. Solentina, me gusta que en tu Bandcamp dice claramente que sos de Berazategui, nacida en Ranela, José de la Zona Sur, hiperpresente. ¿Cómo se mete ese conurbano bonaerense sureño en la composición? Y se mete un montón porque es como mi paisaje, ¿no? Es como los tiempos que tiene mi vida, porque el tiempo de mi vida se vincula mucho con el lugar donde estoy, que en general estoy un poco lejos de la capital. Entonces, en el medio, entre los trayectos, veo muchas cosas y es diferente. Nosotros, el conurbano está como en un intermedio. No somos ni un pueblo del mal llamado interior, ni somos una supercapital, que además en comparación con esta capital que es gigante. Entonces, en ese intermedio tenemos cosas muy amorfas, ¿no? Tenemos entre lugares que son parques, tenemos el río, que es hermoso y sucio a la vez. esas cosas contradictorias, a mí las imágenes contradictorias me parecen muy, muy entretenidas y muy interesantes para plasmarlas en las canciones, que son mi paisaje cotidiano, que me generan un montón de preguntas y me explican un poco de cómo soy y cómo vivo donde vivo, ¿no? Y cierta obligación a los traslados también, ¿no? Imagino que el paso casi obligado por constitución cada vez que uno viene a visitar amigos y esas cosas. Sí, sí, yo tengo una mochila en la que tengo todas las cositas que tengo que llevar, una muda por las dudas, todo ese tipo de cosas que me van preparando, porque las distancias y la movilidad es algo que está ya incorporado en mí. Tengo que hacer una coordinación de cuestiones y de objetos y de elementos, porque es así. Mencionás esa mochila cargada, mochila que aparece también en la canción que escuchábamos recién, en Gauchito, que aparece junto a la bici, junto a los cassettes, junto a las pulseras, un montón de elementos que tienen que ver con una cotidianidad y también en un punto con cierta nostalgia bien entendida, ¿no? Algo de esos objetos que nos acompañan desde la adolescencia y a través de los cuales definimos identidad. ¿Qué cassette tenemos? Si nos compramos la mochila de una banda, si le colgamos determinado pin, todo eso que nos define de pendejos, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Habla un poco de esa imagen que es nuestra identidad y, qué sé yo, lo de los cassettes, ¿viste? Los cassettes que yo me identifico mucho con esa onda de que nosotros nos grabamos mucho con mis hermanos, con los cassettes. Y esas fueron las primeras escuchas. La música se hace, en general, a partir de la experiencia mucho de la escucha de uno mismo. Ahí haces un paso que es impresionante cuando te escuchas a vos mismo, ¿no? Y esos objetos son muy importantes porque, bueno, son como la historia y la narración de lo que fui transitando, ¿no? Son imágenes muy, muy claras de eso. Y sí, nostalgia, sí, qué sé yo, vengo del palo de la historia. Entonces tengo algo ahí medio que trato de hacer una recopilación de lo vivido y todo es fuente, ¿no? Todo es algo que es como una fuente para mí que la excusa es la música, ¿no? Como que decanta en una canción porque, bueno, no sé investigar. Entonces hago canciones. Mira, esto no lo puedo justificar como una tesis, pero puedo cantar un tema, si quieres. Claro, claro, claramente. No tengo muchas ganas de mirar muchas fuentes escritas. De última, jugamos a que investigo otras cosas. Bueno, es lo bueno de las canciones, que ensanchan la realidad sin tener que demostrar nada, digamos, empíricamente y esas claro. cosas. Solentina, gracias por estar acá con tu guitarra suplente, porque la titular anda en el luthier, así que vamos a compartir algunas canciones en vivo. Dale una. ¿Alguna en particular que...? No, la que vos gustes. La que yo guste. Bueno, hace poco... Esto se llama Colocado de Transporte en Radio. Sí, que tiene como un tiempito. Hace poco tuve el beneficio de poder hacer unos talleres de canciones con Lucy Patané, que es la guitarrista de Las Taradas, que es una grosa, es una divina y también es de Quilmes. Y bueno, ella me estuvo ayudando mucho con ir a ponerle ese tinte a las canciones, ¿no? Yo voy abriendo las almendras que trajiste. Por favor. Esta canción se llama Individualidad. De sentirte lejos, muslo todo ahí jugando a la pausa, hagamos la estatua. Cuanto más el silencio va a salvar un juego de soledad. Masajeame la costumbre, masajeame la vejez, imantame todo el cuerpo, familiares en el encuentro, cigarrillo 43. Esta vez no lleves nada encima, no lleves mochila. Solo andar en un día. ternura, quirúrgico es tu gesto, midiendo cada cosa para crear lamentos. Yo no detengo el tiempo a costa de mi deseo, me cruzo de vereda, mi bar es más extenso. Estaríamos entre la primera canción del rock argentino que dice Cigarrillo 43, recordando ese juego que no me acuerdo bien las reglas, pero había como que medio estatua era, ¿no? Había que ponerse estatua, uno tenía que contar, uno dado vuelta, 1, 2, 3, Cigarrillo 43, y los otros tenían que correr. Llegar hasta el otro lado. Llegar hasta el otro lado, tocar a esa persona, pero en el medio la otra persona se daba vuelta y tenías que quedarte quieto, y si te movías, perdías. ¿De dónde vendrá Cigarrillo 43 para ese juego, no? Podría llamarse de cualquier manera y Cigarrillo 43. Sí, no sé. Solentina con nosotros, que está compartiendo estas canciones que podés encontrar en la web solentina.bandcamp.com. Se llama No quema lo que enciende, este EP. Y la pregunta es cómo ser solista en banda también, porque obviamente el proyecto lleva tus características, tu composición, pero imagino que para las presentaciones en vivo y demás hay un contagio necesario para la gente que te acompaña, ¿no? Sí, yo trato de ahora hacer dos formatos. En algún momento me cebé y hice como muchos formatos y dije, no, vamos a lo práctico, y es o tocar sola o tocar en banda. Y esa banda está buena en un punto, porque un poco que es mi dictadura, pero es una dictadura blada, digamos. No es una dictadura... El famoso golpe blando. Claro. Pero digo, está mucho más claro, digamos, que se quiere y un poco que... Me parece que también lo que sucede con la banda es que es gente que también le gustan las canciones. Toco con dos amigos en este momento, y uno de los, el baterista con el que estoy tocando ahora, es un chico que nos vio en una presentación del disco y le gustó y dijo, quiero estar ahí. Entonces fue como un fan, digamos, que hoy día es un músico amigo. Y en ese sentido, tocar en banda es un poco eso. Trato de, los que tocan conmigo se enganchan mucho con las canciones. Las canciones, hay algunas que te pegan un poco en los tobillos. Entonces, los engancho desde ese lado y se da como una comunidad bastante linda con los músicos. Decías que con Lucy Patané empezaste a trabajar una saga de nuevas canciones, sí. Pensando en la composición desde otros lugares. ¿Eso pensás que está camino a un disco futuro? Sí, en realidad la idea es que ella produzca el próximo disco. Y bueno, estamos ahí elaborándolo. También ella hace 80.000 cosas. Igual la idea era tener un disco, yo ya tengo un montón de canciones, porque, bueno, este EP nació por la excusa de un chico que me dijo, dale, te grabo. Y ahí, en un proceso en el que uno se va haciendo cargo de que quiere hacer música y que es cantautor y es solista, fue en el camino, digamos. Y ahora, como bueno, poder pensarlo más a largo plazo, con más tiempo, tengo ganas de hacer un disco de más largo, de 9 canciones o 10 canciones, y es posible que Lucy sí, tiene mucha data, Lucy es muy capa y es muy humilde y muy, muy amena para trabajar, y la idea es esa. Lo que pasa es que ahora, en realidad, apliqué una convocatoria que no puedo dar declaraciones en este momento porque no me dejaron. Entonces estoy como en pos de esa convocatoria, y bueno, como el lugar de Lucy me gustaría mantenerlo, pero veremos qué decanta en este año. A partir de esa convocatoria me cambió todo el año. No decimos nada, queda entonces ahí en la Después incógnita qué va a ocurrir. Bien, perfecto. Porque no me dejaron. No digas nada, hasta que pero... no esté confirmado, hasta que no esté en funcionamiento y todo. ¿No es de esos que tiene que venir una empresa a deducir impuestos a través de tu creación? No, por suerte no. Ok. Por suerte no, pero bueno, próximamente va a haber unas fechas copadas en lugares como bastante lindos de la capital. Bueno, con todo, Solentina con nosotros llevándose la semana. Comparta otra nomás. Bueno. Puedo hacer una canción nueva que viene de medio del palo feminista. Sí. Me dejan. Sin yo voy pidiendo permiso. Voy pidiendo permiso porque tengo como un super yo muy grande, ¿viste? Entonces mi mamá me. Hoy Lucía fue un día suspendido en el aire, en el aire. Invocamos los nombres, incendiamos las miradas, corrimos sin miedo las calles más visitadas. Recordamos el octubre doloroso que no te pudimos salvar. Canción no siga teniendo que agregar ni nombres ni meses. Sorrentina comparte esta canción con nosotros en el cierre de la semana. La potencia que tiene ese semitono en el arreglo que te tensiona hasta la médula, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un tema tensionante. A mí me conmueve cuando lo toco, ya es como fuerte. ¿Cómo fue el momento de sacar esta canción y decir, bueno, esto es lo que hay que decir con nombres, con cosas tal vez más concretas que lo que a veces la metáfora poética no alcanza, ¿no? Y me parece que como muchas mujeres, en realidad todos venimos como muy conmovidos con todas las cuestiones vinculadas con las mujeres y con los femicidios. Y resultó que estaba en la marcha del 8 y vi un graffiti de Lucía y me empecé a pensar qué loco, ¿no? Que estábamos ahí, que habíamos estado también en la marcha de los del día que llovió, de los paraguas, y que fue por ella. Y después de ahí salir por Micaela también, entonces era como, ¿cómo hago para decir todo esto y entender además que es como una marcha lo que canto, ¿no? Porque tiene como un peso del caminar. Uh-huh. Todas esas fechas fueron fechas como muy dolorosas, ¿no? Pero a la vez, bueno, incitan como a seguir pensándose y organizándose en pos de eso. Y por eso también además yo de alguna manera les hablo a ellas contándoles lo que pasó. A una le digo que la recordamos a ella y a otra le digo que reivindicamos tu voluntad de alguna manera, como ella era más militante y podía llevar eso. Entonces era como narrar un poco lo que va pasando, porque me parece que es un momento muy necesario. Todas las personas que estuvimos por ahí vinculadas con militancias sociales, etcétera, la cuestión de no ser machista estaba, pero por ahí de ser feminista me parece que es algo que tenemos que vamos aprendiendo todos y creo que es un momento en el que hay que aprovechar eso. Así que bueno, en general me viene mucho de la necesidad de decir, ¿no? De gritar algunas cosas y de sublimar por ahí las angustias y ahorrarme un poco en terapia. Una de esas canciones que también dan la impresión de que van a dejar fósil, ¿no? Que en algún momento, si la Tierra revienta en 500 millones de pedazos, pero se encuentra esta canción, algo va a decir de un momento, de una época. Y es importante que en la obra de uno, de una, algo quede de eso, ¿no? Que otras cosas pueden pasar, pueden tener que ver con un momento. Y otras, bueno, dejan fósil y es necesario trabajar en eso también. Sí, sí, de una. La historia. Solentina, gracias por esta visita. Bueno. Nos vamos escuchando Aterrada y seguiremos ahí atentos y atentas a lo que ocurra con respecto a esos contratos, a esas cuestiones que están por venir en la carrera de Solentina para poder decir las próximas fechas y demás. Si querés te cuento algunas fechas que tengo, porque resultó que, bueno, yo iba a venir por una fecha que se ha suspendido, porque muchas veces pasan esas cosas en las producciones, que iba a ser el domingo, no es, pero el jueves primero... Voy a tocar en Circuito 5, que es Sánchez Bustamante, 500 y pico, es en Almagro. Después el 2 va a haber una fecha en el Choclo Cultural, que es en Berazategui. Y el 3 organizo junto a unas compañeras un festival también de mujeres. Todo tiene como ese palo, también un poco como que la canción venía a hablar de eso. Y bueno, así que los invito y después cuando tenga otras novedades y fechas hablamos y las difundimos. Buscá Solentina en redes sociales y entérate ahí entonces de todas las novedades. Su EP No Quema Lo Que Enciende lo encontrás en solentina.bandcamp.com. Nos vamos a ir escuchando Aterrada. Pequeño, vos haces lo que podés.